al Fuera de Juego de Onda Campus. Ven a descubrir todo el deporte y la diversión de la mano de José Emiliano Barrena y Samuel Hernández, todos los lunes a la 1 de la tarde. Todos tenemos un secreto. Descubre los 7 de Onda Campus. Libertad. Diversión. Formación. Ilusión. Imaginación. Comunicación. Sueños. 1, 2, 3, Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre: Onda Deportiva, con Soledad Arroyo, todos los viernes a la 1 de la tarde en Onda Campus. Porque tú te lo mereces. Contigo las 24 horas del día. Onda Campus 24 horas, la radio de la UEX. Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Muy buenos días de hoy, viernes 4 de marzo, día de dar el pistoletazo de salida a los carnavales, que ya están aquí, que ya tenemos que dejar de decir que están a la vuelta de la esquina, que falta muy poquito, porque es que ya están aquí, ya es oficial. Esta noche se dará, pues bueno, ya la salida oficialmente con Soraya en el ayuntamiento. Y a partir de entonces ya os quiero ver a todos disfrazados por las calles, tanto viendo la final, los que no tengan entradas en San Francisco, como los que la tengan afortunados en el ayuntamiento, por los bares viendo murgas, apoyando las comparsas en el desfile en San Antón. Os quiero a todos por allí, pero también tenemos que decir que hoy tenemos un sabor agridulce en el programa, porque bueno, es nuestro último directo, ¿verdad? Sí, sí. Qué pena. La verdad es que está, mira, David tiene la cara de penita. Llevo así toda la semana pensando en este día, en este hoy, último día. Hoy he escrito un tuit de 3 palabras. ¿Cómo era? Solo 2. Qué triste. Bueno, son 4 palabras. Pobre David. Pues eso, que estamos un poco tristes porque, bueno, aparte de que hoy es nuestro último directo como programa de primera temporada de Febrero Express, solo quedan 2. Este de hoy y el de la semana que viene, el que haremos después de Carnaval, que tendrá muchas, muchas sorpresas. Pero antes de empezar, vamos a leer todo lo que nos habéis escrito antes de empezar el programa de hoy, que así da gusto. La primera es Guadaginés, claro, como no, y nos dice que hoy no nos podía escuchar, pero que quiere dejarnos un mensaje para que lo leamos, así que allá vamos. Dice: enhorabuena a las murgas de la final, aunque he de decir que falta mi preferida, la caidita, pero el jurado es el jurado. Y nada, que disfrutéis del viernes, sábado y domingo de carnaval por mí, que hasta el lunes no piso Badajoz por causa justificada, pero tranquilos, que el lunes os cojo el ritmo. Feliz carnaval y superpijos te protegerán. Pues nada, Guada, que te vengas pronto y que sabemos que tú eres una gran carnavalera, así que no te sea muy duro el pasar estos 2 primeros días de carnaval lejos de aquí. Y luego nos ha escrito también José Manuel en Twitter y nos dice que se muere de ganas de que empiecen ya los carnavales. Y Arturo CHP, que nos dice que Febrero Express debería estar representado en el Museo del Carnaval de Badajoz, que hay muchos huecos libres allí. Pues muchas gracias, Arturo, ojalá que estemos representados, aunque lo vea difícil. Y Isa, nuestra Isa, que hoy no nos ha podido acompañar, pero que nos ha mandado un beso y nos ha deseado mucha suerte en nuestro último directo, pues lo mismo te decimos, Isa, un beso muy grande para ti. Y nada, empezamos en 3, 2, 1, En Onda Campus, Febrero Express con Irene Rangel. Y será el último día que Jaime decida las canciones que nos va a poner y las últimas sorpresas que nos da. Así que, a ver, Jaime, ¿qué nos traes? De mel, Rapunzel, Rapunzel, lá no corredor do Borel, Rapunzel, Rapunzel, lá no barracão tem sossego, passo seu, que dou no dito, dão no bom amor, inverso, mar e meu favor. Después de esta música que, bueno, que le dijo Rosa a Jaime que nos pusiera, hay que decir que esta vez se ha dejado aconsejar, vamos a hablar de lo que vamos a ver esta noche en el teatro Quien Tenga Entradas, en canalextremadura.es, o en la tele, o en el Hoy, o en la radio que os escucháis, los que las queréis ver desde casa, o en San Francisco, pero la cosa es que las tenéis que ver. A ver, abre la noche Marwan, esta mentira que bueno, que aunque el año pasado se quedaron fuera de la final, cumplen 15 años y qué mejor celebración de cumpleaños que cantando en una final, ¿no? Pues sí, uno de los grandes nombres de Carnaval Pacense. La verdad es que estaban realmente contentos, ¿no, David? ¿Tú qué sí, sentiste ayer? Estaba muy contento. ¿Celebraron mucho el haber pasado? Sí, pero ellos y todos, ¿eh? Hombre, es que se nota, cantar en la final es un premio muy grande. Ya decían algunos que cantar solamente en la semifinal ya es un premio, o sea que imagínate en la final. Claro que sí. Pues Marwan, a ver qué tal les va y les deseamos mucha suerte esta noche. Andarás el camino mirando de mí. cuando salgo de tu boca, cuando salgo de tu boca, cuando salgo de tu boca, camufla entre tus palabras, el aire sabe a veneno y a quimera tu mirada. Cuando salgo de tu boca, rebalando por tus labios, la verdad se tambalea y huye presa de tu falsa. Cuando salgo de tu boca, porque otra vez de mi boca, cuando salgo de tu boca. Y la segunda agrupación que veremos sobre el escenario, pues son los Murallitas. Los profesores. Esos profesores que han levantado tantas pasiones entre el patio de butacas este año, porque hay que decir que, pues ya lo dijimos el otro día, que levantaron al teatro, que también cumplen años, 10 añitos juntos de aniversario que están. Y bueno, que el año pasado pues también se colaron en la final con esos vampiritos. ¿A ti te gustaron? A mí me encantan los Murallitas. Ya, desde hace muchos años ya que sigo. Han estado muy muy bien este año y yo desde aquí digo que bueno, que esta noche iré a que me pongan mi sobresaliente como entrevistadora, que me lo prometieron y yo he trabajado mucho. Profesor, haciendo la toquilla, de verdad que no comprende bien la gente lo que es lidiar con 27 adolescentes, 5 días a la semana, 8 horas a diario, para que encima ahora nos baje el sueldo a los funcionarios. Buenos días, mis compañeros, la mañanita que a mí me espera. Tengo clase primera, segunda, reunión, tutoría, aquí te me queda. La nota de los de cuarto, la reunión cuando ya Joselita, y después viene a hablar conmigo la madre de Isabelita. La hija de... que el otro día yo le pedí que se callara y me ciñó con el borrador por toda la cara. Algún día me va a dar algo y es que no puedo con este estrés. Maldito el día que de chico yo escuché lo de las vacaciones, maestro, sueldo de un ministro, trabajo de un cura. Pero para ministro no tenía tanta cara dura y para cura creo que ya no tenía cura. Bueno, nos acabamos de pegar un susto de muerte todo el equipo porque, aunque ayer hicimos cola para la final, que luego os lo contaremos, no conseguimos entradas y hemos visto en internet que acaban de poner más a la venta, pero bueno, era una broma. Nos hemos emocionado todos, chicos, salimos corriendo ya. Casi dejamos el programa aquí para irnos corriendo por entradas. Así que nada, vamos a seguir con la tercera agrupación de la noche, que la veremos. Bueno, yo estaré en el teatro con Rosa, pero los demás, los pobrecitos, los verán desde fuera. Y es Almaridi con esa guardia del Papa, que bueno, que el año pasado tuvieron un tercer premio, si no me equivoco, y que es su segundo año, que la verdad es que este año todo el mundo está muy muy satisfecho con la actuación de esta agrupación. Incluso dicen que les ha gustado más que el año pasado, que como ya decimos fueron un tercer premio, a ver, así que a ver qué tal se les da la noche. Y a mí me llamaron un día, un curso del CEPE que soy trabajar, y allí se plantó este artista. Con toda mi familia tuve que emigrar, y nos fuimos todos para el Vaticano, y yo que creía que el Vaticano nada más era con lo que se hacía el colacano. Siendo gitano la cosa peor, el trabajo en camino me llama, y si algún trabajo me ha de llamar, que sea a media mañana. Extraño de un gitano trabajar y de guardia mucho más. Y nos hicimos guardia suiza, guardia suiza, guardia suiza y otra vez. Y nos hicimos guardia suiza, guardia suiza, guardia suiza y otra vez. Y antes del descanso llegará el regimiento de la música Carnaval Alegría, de aquí para casa, que no, tú eres fan, ¿no, Rosa? Yo sí, a mí me encanta, A mí es que realmente me gustan todas, sí, yo creo. Sí, a este ritmo, las buenas actuaciones que tienen este año. La verdad es que el nivel está muy, muy alto, sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Se ha notado mucho que bueno, que cada vez va más el concurso y que cada vez, pues, todo el mundo trabaja más en la presentación y en la actuación que van a llevar este año. Y bueno, más de aquí para casa, que como el año pasado no salió, se han preparado a conciencia la actuación de este 2011. Claro que sí, además hay que decir que es una de las pocas agrupaciones, alguna más hay, pero es una de las pocas que llevan tanto la letra como la música original. Sí, sí, durante todo el popurrí, y me parece que los Repescas también lo hacen, si no me equivoco. Sí, y La Mala Compañía también tiene gran parte de su repertorio original. Y alguna habrá más por ahí que nosotros se nos escape. Vamos a escuchar De Aquí Para Casa. Necesaria para entrar. Mandamiento, aquí no hay mandamiento, religiones ni estandarte, no hay galones ni rangos, solo hombres de la calle, que con una guitarra van buscando libertad. Santo y seña, para vos yo me muero cuando no estoy a tu vera. Y después del descanso, pues tendremos la oportunidad de ver una de las murgas que más le gustan a David. Sí, Pizza la Furlanesca. Pizza la Furlanesca, este cabaret que nos mete en este mundo de farándula. Y que bueno, que aunque es una murga debutante, no nos cansaremos de decirlo, no son nada nuevos los componentes. Porque ahí tenemos a este Santi Linares, que quien no lo recuerda. De esa marioneta. Armonía. Que bueno, David no lo recuerda. Porque David no lo conoce. Mal, David, mal. Ay, parece ser que al final nuestro aprendiz no sabe tanto. Se lo tendremos que enseñar. Bueno, pero va por buen camino, hay que decirlo también. Sí, sí, sí. Bueno, ya ahora cuando terminemos el programa te enseñamos a Armonía. A ver, ¿por qué te gusta a ti Pizza la Furlanesca? Pues porque son así, porque son ellos, porque son graciosos, porque lo hacen muy bien. Muy bien. Tengo que decir, señores de Pizza la Furlanesca, que mi abuela Encarna, que tiene muchos años, 84, se declara fan de vosotros, así que nada, ya tenéis una más. A mí me encantó el decorado de Pizza la Furlanesca. Es espectacular, es lo que decíamos, que te traslada a un cabaret realmente. Real, claro. Sí, sí. Uh-huh. Y además en la presentación pues sacan un montón de instrumentos, ¿verdad? Con trabajo, si no me equivoco, un piano, además de los instrumentos habituales. Sí, la verdad es que no le falta detalle ni en el escenario, ni en el disfraz, ni en la música. Vamos a escucharles. Dije que las chicas eran divinas. Ahora quiero un fuerte aplauso al trío ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, cállate, cállate, cállate, que me desesperas! ¡Aplauso a las famosas mandingas! Mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Hey, hey, hey. Y putugu de foie. ¿Sabes por qué le llaman putugu de foie? Porque foie una hija de putu. Bienvenidos a la Furlanesca. En carnaval, mi carnaval, tu carnaval. No, tenemos que cortar esta presentación porque David ha imitado mientras teníamos los micros cerrados. A Puturu de Fuá. No. Ha imitado al maestro de ceremonias presentando a Puturu de Fuá, que es su favorito. Así que, por favor, David, no, vuelve lo voy a hacerlo. Hacer. Vuelve a hacerlo. Para nuestros oyentes de Febrero Express, que es el último directo. Venga. Vergüenza. No, si ya has imitado a Shakira. Venga. Que no me sale, es que no me sale, es que así en directo no me sale. Que sí, verás, ponle la musiquilla de fondo, Jaime, puede puto ser. Puto de foie, ¿por qué le llaman puto de foie? Porque fue una hija de puto. Bueno, hay que decir que antes le ha salido un poco mejor, sí, pero se agradece el intento. Y tras este parón, vamos a seguir hablando de las murgas de la final. Y es que tenemos en los... después de Pizza la Furlanesca tenemos a Experimento Water, que bueno, qué decir de estos chicos, de los Water Closets, con ese humor. Al final han conseguido pues que la gente les entienda después de muchos años y colarse por segunda vez en la final, que ya el año pasado de astronautas lo hicieron, aunque hay mucha gente que dice que esta debería haber sido la tercera. Pues sí. Porque los waterfantasmas de hace 2 años fueron algo memorable, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, aquí hay que decir que tanto Irene como yo todavía no sabemos la actuación y de vez en cuando nos podemos acantarla. Sí, sí, sí, lo reconocemos, lo reconocemos. Yo la verdad es que tengo debilidad por esa actuación. Me parecen fantásticas actuaciones, tanto la del año pasado como astronautas, tanto esa como esta de este año, pero la de Water Fantasma es mi favorita. Me encanta. Sí. Con ese medium de los water, que yo me sentiré, no sé si me siento identificada por el pelo o algo así, pero es genial esa actuación. Yo la recomiendo para quien no la haya escuchado, pero vamos a hablar de Experimento Water, pues porque sí. Esta noche volverán a pisar las tablas y a ver con qué nos sorprenden. Sí, porque siempre cambian, de preliminar a semifinal han estado cambiando cosillas, sí, en, la presentación, en la presentación y eso. En la puesta en escena al principio del todo, esta vez han sacado, bueno, pues al mini doctor ADN. Y tengo ganas de ver lo que nos tienen preparado para esta noche, ¿no? Pues sí. A ver qué nos traen. Pagan un bastón con todo lo que tengo yo, me darán hasta una subvención y nos dijeron, sentadero, tómate esta pastilla, verás que bien sirve para mejorar tu potencia sexual. Y así me veo, este tío no me engañó, pero no pasa nada, ahora soy más original, pastilla roja. Bueno, antes de seguir, nos escriben por Twitter y nos dice Gafas de Colores que por fin ha conseguido escucharnos en directo. ¡Un saludo, María! ¡Y un beso! Un saludo para Gafas de Colores, que es buena amiga del programa. Y la penúltima agrupación de la noche, pues son unos chapuzas que vienen a arreglar todos los agujeros que haya a los niños. Que bueno, vigentes ganadores. Por poco tiempo, si no repiten posición, habrá que ver si vuelven a conseguirlo. Pero por ahora siguen siendo los ganadores del 2010, que lo hicieron bastante bien con esos gorrones. La verdad es que sí. Que se quedaron con el público y con toda la comida que pillaron por el camino. Además que esta murga se caracteriza porque se meten mucho en el papel. Durante todos los carnavales, durante la actuación. Y las entrevistas y todo, como pudimos escuchar como el otro día. Como hemos podido comprobar estas dos entrevistas que le hemos hecho. Y supongo que esta noche, cuando les volvamos a entrevistar, volverá a ser lo mismo. Seguro que sí. A ver qué tal. Les deseamos, pues, como no, mucha suerte a los niños y que se crezcan en el escenario, porque ellos, estoy segura que en la final lo harán. Como no puede ser de otra manera en ellos, algo ya que viene siendo casi tradición. Yo me voy a curar en salud y me dice la señora, su hijo de puta, si fuiste tú. Entonces le voy a dar un premio, eso es lo que se merece, por ser la única persona que a mí me ha llamado 2 veces. Pero no se preocupe más, porque aquí todo es empezar, que me voy un momento al bar y le juro que aquí me tienen, que aquí me tienen, que aquí me tienen. Lo menos hasta el año que viene, ya llegó el profesional. Llegaron los más lloviendes, los que sin tener idea de todo saben, de todo entienden. Me dijo Julián Muñoz, hazme unos balcones anchos. Yo se los hice con reja para que se fuera acostumbrando. La casa de Belén Esteban tiene que tener un defecto, porque tengo 4 veces y ese tabique no te da resto. Un tal Mariano Rajoy, le llamó Pastor Romero. Y bueno, como dice Jaime, que él cree que esta noche los últimos serán los primeros. O sea, los últimos son los 3W. Y bueno, los favoritos de Jaime, los favoritos de David para ganar. Y hay que decir que, bueno, los favoritos de mucha gente porque reventaron el teatro casi literalmente en la semifinal. Lo hicieron realmente bien. Y bueno, aunque ellos no se veían de finalistas, ya lo dijimos ayer, era algo que a todos los demás nos parecía un poco obvio, ¿no? La verdad es que sí, que entre que levantaron al público de sus asientos, ya en preliminares se dejaron notar y ya el público se volcó mucho con ello. Recordamos que el año pasado fueron el segundo premio, un segundo premio que celebraron muchísimo porque ellos decían que al ser de fuera no pensaban llegar tan lejos, pero bueno, se demostró que si es una buena actuación, da igual la procedencia, que se tendrá el premio que se merece. Y a ver, ahora yo creo que le supo a un primer premio, que sí, fuera un segundo. Sí, desde luego, ellos lo dijeron allí en el mismo teatro, yo lo recuerdo, que tuve la suerte también de conseguir una entrada el año pasado, después de hacer la cola, y estaban allí y estaban llorando de alegría y decían que eso para ellos era ganar. Mira, es que lo estoy recordando y se me están poniendo los pelillos de punta. A ver qué tal les va esta noche. Nosotros de verdad que les deseamos mucha suerte porque nos han tratado excepcionalmente bien cada vez que hemos ido a hablar con ellos. Y desde aquí, pues eso, les mandamos toda la suerte del mundo y mucho ánimo tanto a ellos como a todos los murgueros que esta noche se subirán a las tablas del López a darlo todo. Así que nada, mucha suerte y ánimo desde Febrero Express. Y como mola veros aquí en la tierra, estáis iguales, pero con menos perlas. Como me mola sacar los pies del tiesto. Y bueno, para quien no, quien quiera disfrutar de Jarana otra vez, puede hacerlo, porque en el descanso van a cantar, bueno, en San Francisco. Así que eso, que todo quien vaya allí a ver la final en estas pantallas gigantes que ha colocado allí el ayuntamiento, que es el primer año, yo creo que es una idea muy muy buena, ¿no? Para, pues para quien se haya quedado sin una preciada entrada, que ahora hablaremos de ese tema. Ahora hablaremos. Se nota del tono que os ha afectado mucho, ¿eh? Pues el último programa viene regañina, ¿verdad? Sí. Pues eso, que Jarana actuará allí en el descanso, así que tanto los que estén allí como los que estén en su casa, que se pongan un abrigo con el pijama aunque sea y se vayan a verlo, y los que estaremos en el teatro, pues yo sin duda saldré, si puedo, en el descanso. Y veré a esta agrupación tan veterana, más que nada por mostrarle el apoyo que yo creo que se merecen y bueno, el disfrutar de su actuación, que sin duda ha sido muy muy divertida. Solamente yo tengo un defecto, soy repetido. La Rebeca me queda muy corta. Pues me ha dado una fiebre muy alta y he pegado un buen estilo. La verdad, pa' que quiero engañarte, es la L la talla más grande. La acusamos lo que repetimos por obligación. La acusamos lo que repetimos por obligación. Repito las gambas, repito los callos, jamón de bellota, aloncha o ataco, quesito del bueno y lomo enmuchao, corvo, pajarito, filete, lenguao, repito, repito, me como sin plan. A mi madre le he dado castigo, desde que nací. Y bueno, desde aquí mandamos un fuerte abrazo y bueno, también pues nuestro ánimo y desearles que lo pasen tan bien como sabemos que lo van a pasar a todas las murgas semifinalistas, sobre todo pues bueno, a la murga que ha quedado en novena posición, que ha sido la caidita, pues eso, que les deseamos mucho ánimo y vamos a contar la clasificación que ha quedado al final, ¿no? Porque en novena posición ha estado La Caidita, en décima La Mascarada, en onceava La Chimichurri, doceava Los Peleles, en décimo tercera posición Los Psiquitraqui, después Ese es el Espíritu, Los Mirinda en quinta, en décimo quinta posición, décimo sexto Los Chungos, decimos séptima La Mala Compañía y decimos octava Nuestras Amigas Las Cachorras. Así que enhorabuena a todos los semifinalistas, porque sin duda han hecho unas muy buenas actuaciones estos días, nos han hecho disfrutar. Ya comentamos aquí que lo que se iba a ver estos días en el teatro era lo mejor de lo mejor, porque efectivamente así ha sido, y todas yo creo que han dado lo mejor de sí mismos para intentar colarse, que bueno, en la final, quiero decir, no colarse en ningún otro sitio, pero... que no me mires con esta cara, Rosa me ríe con la mirada y me distrae, esto es culpa suya. Bueno, que sí, que sabemos que lo han hecho muy bien y solo queda pues disfrutar de sus actuaciones por los bares. Y ahora sí que sí, vamos a por la regañina. Vamos. Venga, David, ¿qué tienes que decir? Que ayer estuvimos haciendo cola nosotros y mucha gente más, y cuando... y por, a ver, cola para la final, para las entradas para la final. Para las entradas de la final, sí. Y cuando nos tocó, incluso mucha gente delante nuestra... Quedaban unas cuantas personas delante, sí, de donde estábamos. Contamos para nuestro grupo más o menos y había de sobra entradas para las que se ponían a la venta, para las que se ponen a la venta todos los años. Y resulta que solamente se pusieron a la venta 329 entradas, si no me equivoco. Lo que es muy poco, casi menos que en preliminares. Entonces queremos saber dónde están las otras casi 200 entradas que nos han puesto a la venta. Exactamente, o sea, lo que no nos parece muy bien es que haya mucha gente que se ha quedado sin entrada... Que es lógico que hay gente que hará la cola y no tenga, pues, a ver, una localidad, porque no hay para todos, obviamente. Pero no puedes poner a la venta un número tan reducido para un evento que es para la ciudad tan importante y de tanta magnitud, ¿no? Pues sí, y es que no lo entiendo, es vergonzoso, sinceramente. Es vergonzoso. David y sus reivindicaciones. Pues sí, desde aquí lo digo. No sé qué habéis hecho con las 200 entradas, pero que no sé. Que... Yo sí lo sé. sí, Rosa, es el libro gordo de Petete. Claro que sí, es que todos los años hay un poco la misma polémica. Y es que, sobre todo en la final, en preliminar y semifinal no pasa tanto, pero en la final es un día muy goloso para la gente. Claro. Y se reparten muchísimas entre el ayuntamiento, etcétera. Entonces hay muchas que se quedan en invitaciones, en amigos, en compromisos de la gente. En compromisos, exacto. No, hay que pensar que bueno, que también la gente de a pie, que no tiene amigos en ningún sitio, quiere pues poder disfrutar de este evento dentro del teatro, porque al fin y al cabo todos somos igual de seguidores, y que bueno, afortunadamente pues Rosa y yo pues tendremos entradas para ir, pero no quita de que no estemos igual de molestas con este tema, porque bueno, es un tema que nos toca a todos, claro que ¿no? Sí. Y no hay que olvidar que hay muchos murgueros que se han quedado sin una entrada para su familia. Y que al fin y al cabo son los murgueros los que hacen este concurso, que si un año ellos se plantan, no hay concurso, no hay entradas, y lo hacen en una carpa o en un descampado o simplemente en el Palacio de Congresos, y bueno, incluso en el López de Ayala, que se puede alquilar, y no dependen de nadie y pueden repartir las entradas a quien les dé la gana, y entonces íbamos a ver quién se queda con las entradas. Y lo peor es que encima están ganando dinero a costa de los murgueros. Exactamente, eso es lo que quiero decir, que al fin y al cabo son ellos los que tienen la sartén por el mango, y que solo hay que dar un golpe de estado, un año de estos. Y ahora, para que se nos pase el enfado, entre comillas, que tenemos, vamos a escuchar un poco de música. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sean cesas que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos rajen la espalda al pasar, que no siga la prensa. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sea de esta que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, pero cuando esté roto escuchar que merece la pena. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Canciones a punto de parir, nacieron un verano, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes cagado. De Amelie me tiene jalado. Qué bueno, con esta canción tan, tan lentita, pero que tanto nos ha gustado y nos ha hecho cantar en el estudio, nos vamos a por las comparsas. La sección comparsera con Diego Corral y Esther Lozano. Buenos días a los dos, que antes no he dicho buenos nada. Días. Buenos días. ¿Qué tal habéis pasado el día de ayer? Yo ya estoy muy nerviosa, así que ya le he dicho a Diego que hoy hable él más, porque yo ya estoy nerviosa. Estamos comentando aquí todo lo que se va a suceder en estos carnavales, lo que está previsto. ¿Empezamos ya? Adelante. Vale. Lo mejor de todo es que hoy no está lloviendo y yo pensaba que hoy iba a llover. Exacto. No, pero... Eso es buena señal. Además hace solecito. Porque no va a llover en todos los carnavales. Hace solecito. ¡Viva! Tenemos esperanza. ¡Viva! Venga, anda. Que no va a llover, hay que ser optimistas. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué se cuece comparseramente hablando? Bueno, pues como todos sabréis, esta tarde, vamos, y como todos los años, el carnaval se inaugura siempre con el desfile infantil, ¿no? En cierta parte. Y va, tiene lugar en torno a las 6 de la tarde... O sea, esa hora es a la que empieza. Y recorrerá toda la Avenida de Europa hasta la Plaza de España. Ahí no sé el número exacto de comparsas que participarán, pero supongo que como todos los años, pues serán unas 20 y algo de comparsas, tanto de Badajoz como de otros pueblos. Y bueno, esperemos que lo hagan lo mejor posible y mucha suerte para ellos. Además, un segundo, Diego, perdona que te interrumpa. David tiene el recorrido del desfile, ¿no? Sí, le acaba de decir Diego. Ay, perdón. Seguir, entonces. Bueno, y luego, por supuesto, también tendrá lugar el pregón en torno a las 8:30, que este año pues estará protagonizado por la cantante extremeña Soraya Arnelas. Que además... Cabe destacar que, aunque soy muy carnavalero, yo ningún año he visto el pregón y este año pues me acercaré para ver qué tal está y qué nos cuenta Soraya acerca del carnaval que tiene en mente. Y bueno, luego por la noche, pues, vamos, como todos sabéis, obviamente es la final de Murga, pero eso no quiere decir que por la noche luego no vaya a haber salidas y juergas y, en fin, que... Estaremos, los de las comparsas, estaremos por ahí toda la noche tocando los tambores y viviendo el carnaval de Badajoz, y aunque llueva. Así que aunque estéis viendo la final de Murgas, pues animaros luego y salís y a pasarlo bien, que son dos días, vamos. Que es carnaval y hay que disfrutarlo. Claro que sí. Claro. Yo voy a decir también que el sábado, el 5 de marzo, a las 3 de la tarde, se celebra el 15º Carnaval Internacional de Elba. Y que muchas comparsas de aquí de Badajoz van a ir allí a desfilar, así que nada, el que quiera verlos, pues allí en... Claro, en el centro histórico de allí de Elba, pues la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense estarán allí para desfilar. Lo llevan haciendo varios años, que algunas comparsas de las Falcás desfilan allí. Aunque en mi caso yo iré a la Albuera, puesto que la comparsa La Bullanguera, estos últimos años desfilamos allí, en la Albuera. Y bueno, también destacar que el sábado a la 1, como todos los años, es en el López de Ayala lo de la presentación del traje individual. En plan, es como un concurso donde puntúan por separado los disfraces de cada comparsa, presentados por algún niño de estas comparsas. Pero yo pensé que eso se hacía durante el desfile. Es que durante el desfile, digamos, el jurado... Se fija más, claro, en baile y música. No, es que en el conjunto. Desfile puntúan baile, música y traje. Cada uno por tres categorías diferentes. Pero eso es una puntuación, o sea, que en total forma la puntuación conjunta del desfile. Pero es que luego está este concurso, que es el sábado, que es donde se puntúa por separado el disfraz. Uh-huh. ¿Y a eso puede acercarse quien quiera? ¿Puede ir al teatro y verlo o solo los compases? De espectador, pues no lo sé, la verdad. Supongo que, bueno, quien esté interesado que se acerque y que pregunte. Muy bien. Bueno, yo también voy a decir por la parte que me toca que mañana, sábado, también es el desfile de Alange, que es mi pueblo y donde yo voy a desfilar. Y que nada, si alguien lo tiene cerca, que se acerque, que también está muy bien. Hay claro buenas comparsas, sí. Hay tres o cuatro que estaban bastante y bien. Y está este, ¿eh? ¿Para qué queréis y más? Y yo, claro, está. Así que o vais a Elba, sí, o a Alange, o a la Albuera. El caso es que veáis algo porque mañana el día va a estar completito, la verdad. Y sobre todo que nadie se olvide de sus disfraces. Hombre, faltaría, claro, más. Todo el mundo disfrazado. El sábado es, vamos, yo creo que es la noche fuerte, bueno, junto con el lunes, que directamente la gente empalma ya con el martes. El sábado es la noche fuerte, donde viene mucha gente de fuera, además, a vivir la noche. Y además, si alguno habéis salido por aquí, alguno de los oyentes, lo habéis comprobado por vosotros mismos y habéis estado aquí algún sábado de carnaval, habréis visto que hay ambientazo, que las calles están colapsadas de gente y, vamos, se respira carnaval puro, vamos. Esto es lo más. Claro que sí. No hay otras palabras. Tenía que durar más, ¿eh? Por todas... No, yo creo que no, porque entonces sí, hombre, se perdería la esencia. La gracia de que son, sí, cuatro, claro, días al año y ya no sería tan especial como lo en la bueno, otra. Sí, breve, dos veces bueno. Exacto. Eso. Bueno. Yo ya le he dicho a los de mi comparsa que esta tarde voy a ensayar con un disfraz puesto porque, claro, yo ya tengo un carnaval en la vena. Además, de verdad. Pero tú ahora te vas corriendo al Ángel. Sí, sí. Salgo de aquí y me voy de aquí, desde la facultad directa. Pues mira, Esther, te deseamos pues que tengas un buen desfile mañana. ¿Y cuándo más desfiláis? El domingo aquí en Badajoz. Ah, venís a Badajoz, es verdad que lo dijiste. Sí, ellos debutan este año aquí en Badajoz y a ver qué tal se les da. Esperemos que lo hagan bien y pues que tengan que suerte. Sí, claro, sí. Lo principal es que lo pasemos súper bien. Y que... Jaime, claro, nos está amenazando, eso... Jaime, no nos estáis dando cuenta, pero nos está amenazando con cerrarnos los micros porque dice que no, a él no le hemos deseado suerte. Espérate, Jaime, que estamos por el sábado todavía. Cuando ¿te puedes el domingo, tranquilizar? Mencionaremos el carnaval de Mérida. Un 10% de la sección la dedicaremos a Mérida. Pues venga. Que no, hombre, que es broma. Que hay que respetar todos los carnavales. Que bueno, luego, por supuesto, llega el domingo de carnaval, que es un día muy marcado, puesto que se hace este grandioso desfile que a tanta gente atrae, en el que este año van a desfilar 40 comparsas y además, posteriormente, irán también acompañando a los grupos menores. Y además, antes de comenzar el desfile de comparsas, propiamente dicho, al igual que otros años, también desfilarán algunos artefactos. Los artefactos, sí. Que sí. Tengo entendido que si quieren puede desfilar otra vez al final de todo. El año pasado, no recuerdo yo si se hizo así, pero me parece que al terminar el desfile podían volver a pasar. Hay que decir que bueno, que este año está la ausencia muy marcada de la Brigada Antiardores, pero que bueno, que es totalmente entendible y que les esperamos el año que viene. Así que bueno. Más o menos respecto al horario, pues el desfile teóricamente comenzará a las 3 con los artefactos, que irá hasta las 3 y media, donde comenzará a desfilar las comparsas, y luego ya posteriormente, a una hora indefinida, claro, depende del trayecto, pues empezarán a desfilar los grupos menores. Uh-huh. Así que bueno, esto claro, como ya he dicho, es un día muy marcado y... Es mucha responsabilidad para las comparsas, puesto que todos los ensayos que se han hecho durante todo el año básicamente van para ese desfile. supone un concurso muy importante y esperemos que todas las comparsas lo hagan bien. Y como decía Esther, una cosa esencial es pasárselo bien, por supuesto. Claro que sí. Y hacerlo de la forma más satisfactoria posible. O sea, que salga de tal forma que termines el desfile y que aunque luego no ganes nada, decir, pues bueno, da igual, me lo he pasado bien y hemos hecho lo mejor que hemos podido, claro, y nos ha salido sí, bien. Claro que sí, esa es la esencia. Oye, Diego, ¿tú sabes si este año ha sido récord de participación o ha habido años de que ha habido más comparsas? Ha habido años que han participado 40 y algunas, sí, 40 y algo. Qué barbaridad, se nota la vena carnavalera que tiene Badajoz. Sí. Y además bastante numerosa, o sea que son para ver 40 o 40 y tantas comparsas de todas, casi todas, más de 50 miembros. Es una barbaridad, claro, sí. Mucha gente son trabajando. Muchísima gente. Por un desfile que a mí me encanta. Ese es el espíritu. Claro, es que lo piensas y claro, la gente se está dejando ahí la vida en los trajes, porque eso también cabe destacar que no es como en otros carnavales de Canarias y toda esta gente que tendrán su mérito, pero esos trajes se los hacen modistas y claro, es diferente, aquí es totalmente artesanal todo. Ayer lo hablábamos nosotros con unas amigas que tenemos que este año han dejado la comparsa y decían que bueno, que este año se les hacía raro no estar todas las noches hasta las 3 de la mañana haciendo un dibujo en un traje o pegando lentejuelas a un gorro, claro. Que ahora se sentían como que no tenían nada que hacer, claro, las noches antes al carnaval. Bueno, esa es otra, claro, que ahora la gente le entra en las prisas y los que no han terminado el traje pues están ultimando ya, claro, la lentejuela, que si pegar tal cosa, que si terminar el gorro, uh-huh, en fin, esas pequeñas cosas. Y bueno, como ya decía, es un trabajo muy grande hecho por las comparsas y esperemos que todo salga como que salga deseamos y que sea lo que tenga que ser. Bueno, está. Y vamos un poquito mal de tiempo, así que a ver qué más nos traéis. Yo lo que quiero decir es que el domingo también es el desfile del Carnaval Romano de Mérida. Claro, que si no hay menos pega. Claro que sí. Que lo tenemos aquí. Que bailando y todo. Que empieza a las 4:30 y que allí estarán los danzarines emeritenses para verlo todo. Así que ya sabéis, también no, acercaros a Mérida. Los danzarines emeritenses y tantas otras comparsas. Y muchas más, claro. No está. Solo tú, Jaime. Abusón. Y nada, que también mucha suerte a todos los supuesto, que participan en el Carnaval de Mérida. Y por supuesto también mandar un mensaje ya de paso a todos los pueblos que realizan el carnaval. Vamos, ya si nos escuchan desde fuera de Extremadura, pues mejor, también les deseamos suerte. Pero bueno, en un principio, esencialmente a los pueblos de Extremadura, a toda la región, que lo pasen muy bien y que lo hagan muy bien en sus desfiles desde los pueblos. Y que si tienen la posibilidad, que se vengan a ver el desfile del domingo. El de Badajoz, claro que sí. Porque no tiene pérdida, desde luego lo digo, ¿eh? Claro, ya lo dice Diego porque sale él. Así, así le veis. Que ya no, tiene pero antes de salir, claro, yo me empecé a venir a ver el desfile desde pequeño. No sé si por el año 2000 o por ahí fue cuando empecé a ver el desfile. Y dentro del gusanillo. O al menos lo que yo recuerde, desde uh-huh, que recuerdo yo. Sí. Y yo me acordaba, de hecho, yo de la bullanguera, cuando entré en la comparsa, yo la recordaba como una de las mejores comparsas y recordaba trajes y... Claro que sí. ¿Sabes? Y yo qué sé que... Bueno, ¿nos traéis algo más para sí, el lunes? Sí, por supuesto. Luego, ahora ya lo que queda son los desfiles de San Roque. El lunes, que será el desfile infantil allí, no sé el número exacto de comparsas, pero otros años han participado, bueno, menos de 20, uh-huh, unas 12, 15... Bueno, casi la mitad, está muy bien. Y tendrá lugar pues más o menos a la misma hora que el de esta tarde, o sea, a las 6. Como a las 6. Más aproximadamente. De todas maneras, si estás interesado, acercaros por allí y lo veréis. Claro que sí. Y luego, por supuesto, por la noche, pues otra de las noches fuertes de salidas y de juerga. Y, en fin, que mucha gente directamente ya empalma con el martes de carnaval, donde tiene lugar el desfile del entierro de la Sardina, allí también en San Roque. Donde, aunque no se le abra, es que no se le abra hasta el comienzo, pero otros años ha sido bastante. Es a las 11, sí, más o menos. Sí, o sea, bastante temprano, porque prácticamente la gente suele empalmar, pero los que vamos a dormirnos algo, dormimos muy poco, porque es que vamos muy no mal. No da tiempo para más, claro que sí. Y pues bueno, no vayáis a dormir, iros directamente. Sí. Eso es. Bueno, pero es por descansar algo, que si no estamos muertos. Y después del desfile, claro, se puede comer algo. Allí. Sí, antes del desfile siempre suelen degustar anís y pastas y dulces típicos. Y luego al terminar, pues degustaciones de sardinas, como todos los años. Exacto. Así que esperemos que haya el mayor número de gente allí para dejarlo todo. Para despedirnos del carnaval y, claro, y bueno, y ya esperar ya hasta la entrega de premios que cada año se hace pues por la tarde en San Francisco. No, pero este año, vamos, al igual que el año pasado, no sé si es algún otro año, claro, es que yo lo recordaba también en San pero, Francisco. No, es el año pasado se hizo en el López de Ayala porque estaba lloviendo. Pero este año tengo aquí, yo en el programa lo tengo puesto como el López de Ayala. Sí, sí, yo creo que estará en función de claro, la lluvia. Claro, porque al fin y al cabo, como está previsto que llueva. Claro, pero igualmente, bueno, como están al lado, que la gente se acerque por allí y, bueno, todo el mundo podrá, pues nada, disfrutar de las actuaciones de las murgas que hayan ganado, aplaudir a las comparsas que recogerán sus premios. Y nos vamos corriendo, que casi no nos da tiempo a por la agenda, que David tiene hoy muchas cosas que decirnos. La agenda del carnaval con David Vega. No me está diciendo que no son tantas cosas que decirnos porque Diego le ha quitado un montón. Sí. Pero bueno, aquí está David para decirnos lo demás. Bueno, pues os cuento. Que esta noche se dirá a los ganadores de la final del concurso de murga de chirigotas, perdón, de Mérida. Chirigotas y comparsas. Chirigotas y comparsas. Que no se nos olvide. Vale. Pues será a las 11 en una carpa que pondrán en la Plaza de España. Así que ya sabéis los meritenses y bueno, y algunos pacenses que les gusten. Claro que sí, y que ayer hayan visto la claro. final de Mérida. Que a las 11, mira, es que David ya se ha desconcentrado. Ya está, le hemos puesto la música que a él le gusta, la murga suya favorita y ya no puede seguir leyendo. Lo tenemos así, aquí así, bailando. Así, si lo veas, así, es que sí te gustó. Bueno, si lo lees bien, a lo mejor luego lo subimos para que lo escuches un ratito. Bueno, pues eso, ¿no? Y luego que también la murga, ese es el espíritu que aquí nos gusta tanto, ha colgado un comunicado con el que amenazan si no se cumplen sus condiciones y la podéis encontrar en Badajoz, en carnavalbadajoz.es, perdón. Y que esta mañana hemos visto dos o tres veces. Tú también lo has visto, la verdad, sí, es que sí. lo encontré, ¿cuándo lo he visto? Esta mañana, y enseguida se lo he mandado a todos los miembros de Febrero Express y Diego se ha asustado. Diego. Ah, lo del comunicado. Ya, es bueno, que ponía, sin palabras. Ponía, bueno, si os entráis en carnavalbadajoz.es podéis ver que ponía que Badajoz está en bajo riesgo de atentado, en alerta roja. Y el pobre Diego se ha pegado un susto de muerte, ¿no? Bueno, yo como soy tan inocente y veo en titular esa imagen tan simbólica con el titular de un atentado terrorista y yo, claro, pues inevitablemente como que me da un vuelco en el corazón. Bueno, pues es broma, Diego, es pero broma. Es que ha llegado aquí diciendo... Pero luego ya leyéndolo sí te das cuenta de que es broma, claro, pero... Sí, bueno, primero ha dicho, bueno, es contra las murgas. Yo ya estoy tranquilo, así se ve el espíritu. No lo sabe, solo las comparsas. Pobre. Es el instinto de supervivencia, es que le pasa mal. Además, sí. Diego, hay que decir no, que pero sí. Yo a las murgas las apoyo, ¿eh? Que estoy sí, tranquilo, lo sabemos, que yo me considero carnavalero y que aunque no las siga todas y eso... Que yo, por supuesto, las apoyo, sé que forman una parte imprescindible del Carnaval de Badajoz y que, obviamente, comparsas y murgas se complementan. Lo sabemos. ¿Qué es lo que nos iba nos están pasando aquí lo que nos han escrito. Mientras, cuéntanos tú lo que ibas a decir. Que Diego se ha asustado porque no ha seguido el concurso de murgas. Si lo hubiera seguido, hubiera sabido que ese ya, es el espíritu y van de una banda terrorista o algo así. Claro que sí. Es que el no me entero. El pobre ha llegado aquí diciendo, yo ya me imaginaba la ciudad en llamas. Y nos hemos estado riendo de él un ratito. Así que nada, ese es el espíritu, como siempre, metido en el papel hasta fuera de carnaval. Y más bromas no, es que claro, lo que me extrañó fue verlo como titular en la página web del Carnaval de Badajoz. Pues porque es una página web que refleja claro. todo lo carnavalero. Claro, si es que claro. se les va a echar de menos esta noche, hombre. Claro que sí, ese es el espíritu. Bueno, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a ese del espíritu y que sigan haciendo cosas como esta, que desde luego... Y que los veremos por los bares, por supuesto, y todas las noches. Corriendo, voy a leer lo que nos han escrito, que dice... José Manuel nos escribe por Twitter y nos dice... ¿Veré esta noche a la chica del pelo rizado de Febrero Express? Pues sí, claro que sí. A Rosa y a mí, nos tendrás por allí. Nos tendrás por allí. Y Jaime me está diciendo que casi no tenemos tiempo, así que... Bueno, hoy nos íbamos a poner la recomendación. Si Jaime me pone la cabecera de la recomendación... La recomendación carnavalera. Y bueno, nos hemos estado pensando qué recomendaros en nuestro último directo, porque, a ver, yo quería recomendar una actuación. Rosa, David, pues todos querían recomendaros algo. Y también, pues, tenemos algunos emails que no hemos leído, así que, como no nos ponemos muy de acuerdo, hemos decidido, pues, que la recomendación que más se ajusta al día de hoy, que no podía ser otra, es una, pues... que yo creo que os va a gustar a todos y es que os lo paséis bien, que eso disfrutéis, es lo que nos recomendamos, que os vistáis ya, que ya os estáis proponiendo el disfraz y os acerquéis a ver el pregón, que veáis las murgas, que disfrutéis el desfile, que veáis las actuaciones por los bares, por qué supuesto. Más, que os echéis mucha que purpurina, no, que no os echéis para atrás si llueve, que no no pasa no, nada. Si llueve todo el mundo ya, a la calle, que es agua, todos. El agua no mata, es agua. Os mojáis y punto, no pasa nada. Disfrutar el Sanatón, en la plaza de Santa María de la Cabeza. Seguid a las comparsas, todo, todo. Llenaros de purpurina, que queda muy bien y muy brillante. Y beber con, y beber con moderación, aunque luego nadie... Pero beber como queráis. Nadie beber hace como caso queráis. Luego, pero beber con moderación, por favor. Que os lo paséis todo muy bien, tanto si es en el Carnaval de Badajoz, como si es en el de Mérida, como si en el de Alange o claro. En el que os dé la gana. O la albuera, pero el caso sea. Es, como hemos dicho ya, que disfrutéis mucho. Y bueno, que a nosotros ya pues no nos queda más que deciros que bueno, este ha sido nuestro último directo, que estamos muy muy contentos de que nos hayáis podido escuchar hoy, que bueno, que nos queda otro programa. ¡Ay, una cosa que se me olvida decir, Jaime! Lo voy a decir corriendo, no me riñas. Es que hemos hecho los premios Febrero Express, que no os lo hemos contado. Ahora, entre los miembros del equipo, votaremos pues diversos premios, como por ejemplo Murga Revelación o Mejor Comparsa. Los votaremos entre nosotros. Y después de Carnaval, en este último programa, diremos quiénes son los ganadores y les daremos un diploma y vendrán al estudio a recogerlo. Así que, pues nada, ya os lo contaremos vía blog o vía Twenty. Porque, bueno, se nos ha ido el tiempo hoy, pensábamos decirlo ayer y tampoco nos ha dado tiempo y casi se me olvida. Y eso, que nos queda otro programa, que será, pues, el viernes después de Carnaval, aunque David esté muy apenado. Y eso, que ha sido un placer compartir estas dos semanas de directos con vosotros, que lo vamos a echar mucho de menos, el no venir ahora por las mañanas. Pues sí. Y bueno, que lo que hemos dicho, que estos cuatro días... a disfrutarlos a tope y nos vemos después de Carnaval, esperando que nos contéis todas las cosas especiales que nos hayan pasado en estos días. Un beso muy muy fuerte a todos. ¡Feliz Carnaval! ¡Adiós! ¡Feliz Carnaval! A pasarlo bien. Una buena noticia, como el sol que te acaricia mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, al caminar de su muchacha, mi calle de Badajoz. Yo lo busco entre la gente, son los matices diferentes, no los quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente, porque la gente revive por Carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad. Que se desborda el compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad. Que se desborda el compás del corazón, vente conmigo al carnaval de Badajoz. Sentido de la vida, dame licores a escondidas que me quiero enamorar. De la sonrisa más canalla, del corazón de las murallas, del que no quiere dormir. Una emoción desesperada, una canción de madrugada, mi calle de Badajoz. Y es diferente, porque la gente revive por Carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad. Que se desborda el compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría. Es la una de la tarde.